Distintas miradas. Que empiecen a hablar otras voces. Diferentes voces. Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra. El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad. Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio. Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente. Crucemos juntos el puente. Preparado para empezar otro puente. Este es nuestro puente número 190, este espacio radial dedicado a las organizaciones sociales, a distintas temáticas que vamos trabajando semana a semana desde las facultades sociales, con la voz de sus docentes, investigadores, profesores, que nos dan a conocer la producción de conocimiento que van elaborando en cada uno de los ámbitos y también la experiencia y el trabajo de las organizaciones de la comunidad. También en este programa estoy en compañía, como me está acompañando últimamente, Luciano Travieso. ¿Cómo estás, Luciano? Muy buenos días, Luciana, y saludamos a todos los que nos escuchan a través de Farco también, a la radio de la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, al Sistema Integrado de Radios de la UNER, también de la Universidad de Entre Ríos, a FM Sociales 93.5, entre otras radios que en diferentes puntos del país siguen el puente. Esta semana el puente va a estar dedicado al tema de la fertilización asistida. Hace un año se aprobó la Ley Nacional de Fertilización Asistida. Queremos tratar en profundidad de qué se trata este tema, qué cuestiones están involucradas y también cómo se está aplicando esta ley. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, pueden escribirnos, ¿no?, de alguna manera. Sí, pueden seguir el debate con nosotros en elpuente@sociales.uva.ar, también en Facebook, en El Puente Radio, o en Twitter, @elpuenteradio. Sumate. Comenta. www.facebook.com/elpuenteradio. Y como decíamos, esta semana en El Puente vamos a estar hablando del tema de fertilización asistida y la aplicación de la Ley Nacional que fue sancionada en junio del 2013, y también los debates en torno a las cuestiones de lo privado, de lo íntimo, y cómo esto sale a la luz cuando se transforma en una política pública, en una demanda ante el Estado. Y para tratar este tema estamos con una especialista, una investigadora de nuestra facultad que se dedicó a estudiar este tema, que es Cecilia Estro. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme, Luciana, y por traer un poco toda esta problemática que es reciente en términos legislativos, pero que lleva más de 28 años desarrollándose en nuestro país. Gracias a vos por venir. Vamos a contarles a la audiencia quién es Cecilia Estro, no sé si lo pronuncié bien. Perfecto. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es politóloga, es docente en la carrera de Ciencia Política y también en la carrera de Ciencias de la Comunicación, y es investigadora visitante del Instituto Gino Germani y trabaja las temáticas de salud reproductiva. Y el título de tu tesis de doctorado tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con la cuestión de la salud reproductiva, y también un estudio hiciste con mujeres, dedicado exclusivamente a mujeres de distintas clases sociales, ¿no? ¿Cómo fue que te metiste en el tema y en qué consistió tu investigación? Yo venía trabajando con una docente de la facultad, la doctora Mónica Petracchi, que fue quien fue mi directora, en temas de salud reproductiva. Y era un tema vacante, la fertilización asistida. Particularmente también estudiarla en sectores populares o clases sociales bajas, con lo cual el desafío era incursionar en este espacio vacante y también ver qué sucedía con las clases medias. Y bueno, mi formación en ciencia política me llevó a pensar, y mi pregunta fue, bueno, ¿qué era lo que sucedía en términos de lo público y lo privado en la fertilización asistida? El tema está planteado, fertilización asistida, en El Puente del día de hoy. Diputados aprobó y convirtió en ley la fertilización asistida. A partir de ahora se garantiza entonces el acceso universal a los procedimientos y técnicas de reproducción. esta ley es muchísimo más progresista de lo que se esperaba, porque no hace foco en que la infertilidad es una enfermedad, sino en que el derecho a la fertilización es un derecho precisamente de cualquiera, incluso de una mujer soltera, de una mujer menor de 30 años o de una pareja homosexual. Solamente quienes atravesamos un tratamiento de fertilidad sabemos lo que se sufre y lo que se lucha y lo que se anhela ese hijo. Mucha gente que ha tenido que vender la casa, vender el auto, vender un terreno para poder pagar los tratamientos. Las obras sociales ponen el grito en el cielo. Hay que estar atento a lo que van a hacer las obras sociales, las prepagas, porque ya hoy están anunciando que van a aumentar el costo. Este es un tema solidario, se viene luchando hace muchos años. Me emociona tremendamente que mi hijo, que tus hijas, que todos nuestros hijos crezcan en un país donde se iguala este derecho, un país que evoluciona en este sentido. Yo estoy convencida que eso nos hace una mejor sociedad. El puente. Construcción colectiva. Escuchábamos ahí los testimonios de Sandra Russo, Débora Pérez Volpin, Darío Villarruel y el testimonio en primera persona de Milva Castellini, la conductora de Telefe Noticias, que fue un referente en esta temática también. Con toda su experiencia personal, y este tema de la reproducción asistida, fertilización asistida, tiene que ver con las historias de vida de las parejas en búsqueda de querer ser padres, tener sus hijos. Primero, Cecilia, queremos que nos des alguna definición. ¿De qué se habla cuando se habla de fertilización asistida o reproducción asistida? ¿Qué significa este término? Bien, vamos a ver que nos vamos a referir tanto a reproducción asistida, a tecnologías reproductivas, como a reproducción médicamente asistida. Bueno, son todas cuestiones que hacen alusión a la misma temática y tiene que ver con los procedimientos que se utilizan para mejorar o, en algunos momentos, suplir algún paso en la reproducción natural para tener un hijo. Bien. Primero el planteo es que hay un diagnóstico de infertilidad. ¿Cómo es el tema? ¿Ahí comienza la búsqueda o no? No, inicialmente, a partir de que la Organización Mundial de la Salud definió a la infertilidad como una enfermedad, muchos lo creyeron, incluso muchas mujeres con problemas reproductivos, lo creyeron un gran avance, porque eso era lo que les daba el puntapié para poder conseguir algún grado de cobertura frente a las obras sociales o a las prepagas, o incluso a la salud pública. Pero hoy hemos superado esa etapa y ha dejado de ser una necesidad el rótulo de enfermedad para poder acceder a estos tratamientos. Sobre todo porque existe una gran proporción de experiencias en donde es imposible llegar a un diagnóstico de infertilidad, con lo cual las causas no se conocen. Entonces, ¿por qué excluir y no tener un trato igualitario con todas las personas que tengan dificultades para procrear? Por eso es absolutamente correcto lo que pasaban recién en los testimonios respecto de que es un avance que no se circunscriba a tener un diagnóstico de enfermedad. Claro. No está ligado a esto, sino, si se decía, el derecho a la reproducción, el derecho a ser padres de esta manera. ¿Y cuáles son los tratamientos más comunes que están ligados a la reproducción asistida? Bien, cuando hablamos de los tratamientos tenemos que tener en cuenta, bueno, la clasificación en baja complejidad, que tiene que ver con los tratamientos que se realizan al interior del cuerpo de la mujer, la fecundación, o los de alta complejidad, que tienen que ver con los que se realizan fuera del cuerpo de la mujer. Ahí tenemos la fertilización in vitro y tenemos otros procedimientos en los cuales, bueno, se inyecta espermatozoides en el óvulo, que es el denominado ICSI, y entre la fertilización asistida con el ICSI son los que mayor número de tratamientos tenemos. Obviamente, viene ascendiendo en los últimos años los tratamientos con ovodonación. Bien, ¿y ahí se sabe más o menos qué cantidad de personas, de parejas, son las que están en esta búsqueda? Lo que hay en este sentido es estimaciones, y habría que ser bastante prudente. Generalmente se habla de un 15, un 16% de las mujeres o de las parejas en edad reproductiva, pero se necesitaría que se avance para tener estadísticas oficiales sobre el tema de la infertilidad en nuestro país. Claro, un poco de datos más, más precisos en el tema. Y de acuerdo a tu experiencia de investigación, de las entrevistas que has hecho con las distintas mujeres, en los distintos contextos con los que trabajaste, ¿qué fue lo que descubriste en relación a toda la implicancia emocional y personal que significa la, la búsqueda de un hijo en este camino? La verdad es que es una problemática en, el, en la cual uno, se, uno puede ver cómo se superponen cuestiones que tienen que ver estrictamente con mandatos sociales, la maternidad como mandato social para las mujeres, para también los hombres, para que formen familias estables. También tiene que ver con otro mandato que tiene que ver con la feminidad. Las mujeres fortalecen sus aspectos femeninos cuando son madres. También las mujeres se realizan cuando son madres. Los hombres, por su parte, demuestran su masculinidad cuando son padres. Es un hijo el que viene a ratificar que es un hombre viril. Con lo cual se cruzan cuestiones de mandatos con cuestiones que tienen que ver estrictamente con deseos. Obviamente no se pueden escindir. Uno analíticamente puede hacer este esfuerzo de decir hay un mandato, pero el mandato, el deseo, se mezclan, y las emociones. Claro. Uno puede escuchar en los testimonios, en las conversaciones que yo he tenido, esta cuestión de desde siempre. Quise ser madre desde siempre. Claro. Como, con lo cual, por eso muchas veces ese siempre se traduce en creer que es un instinto. Porque no hay un momento en donde se pueda fijar cuándo fue que empezó ese deseo. Claro. En los juegos, en los muñecos, en cuando tuvo el hermano, cuando... Entonces, es como que se mezclan. Y luego también está esta cuestión de que a su vez querer algo y no poder lograrlo es no solo una cuestión de frustración, es una cuestión de dolor, de desgarramiento. Por eso vemos los testimonios de las mujeres que han pasado por los tratamientos, que realmente son conmovedores, ¿no? Y tal vez en un doble sentido, no solo porque quien logra tener un hijo con un tratamiento alcanza casi una felicidad plena, pero que a su vez esconde lo doloroso que hay atrás de todo esto. Que todo eso muchas veces no se conoce, todo ese costo que tiene este tipo de tratamientos. Años y años llevan. Sí, incluso más de un intento, intento tras intento, año tras año, de desgaste físico y emocional. Porque hay que mantener un deseo que no se cumple y seguir adelante. Y atravesado por un desgaste también físico, porque pensemos, si el cuerpo de una mujer está naturalmente preparado para ovular un óvulo por mensualmente, sí, que con una ovulación inducida eso termine siendo 12 óvulos, imagínense la cantidad de hormonas que está recibiendo ese cuerpo y cuánto puede afectar a el funcionamiento normal de cualquier mujer que está recibiendo a lo largo de los años tanta cantidad de hormonas. Claro. Entonces, son costos que cuando el hijo nace parecen desaparecer. Claro. Y cuando no nace, uno puede llegar a esos testimonios muy desgarradores. Además de todo el costo financiero, económico que tiene, en el testimonio que escuchábamos antes, tuve que vender un auto, un departamento, porque son un montón de dinero, está en juego los tratamientos. Sí, incluso en esos casos, en muchos casos te hablan de venta de bienes, pero a veces también podés escuchar cuestiones que en el medio de un tratamiento no consiguen las drogas y venden el freezer. Con lo cual, te podés imaginar el grado de desesperación en el cual entra una pareja que está llevando adelante un tratamiento. Porque no es que tiene tal vez la tarjeta de crédito y puede ir a la farmacia y con una tarjeta de crédito. No lo tiene, se tiene que desprender del freezer, de la heladera. Claro. Es todo un tema, todas estas cuestiones que están en juego, que hoy estamos conversando con la doctora Cecilia Estró, politóloga, docente de nuestra facultad. Vamos a ir a un poco de música y luego continuamos con la charla, ¿no? Sí, vamos a escuchar a la ex líder de Aterciopelados, Andrea Echeverris, con ¿Qué no haría? Práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia. El puente de una punta a la otra. Seguimos en el puente. Hoy estamos conversando con la doctora Cecilia Estró, especialista en temáticas de salud reproductiva, hablando sobre la fertilización asistida y todos los costos emocionales y que involucra que tienen que las parejas, las mujeres especialmente, poner en juego y poner su cuerpo al servicio de este anhelo deseado de ser madres, ¿no? ¿Qué pasa con lo que vos investigaste, la cuestión de las clases sociales? ¿Cómo se vive esto en las clases de sectores populares donde vos también hiciste entrevistas? ¿Es un tema, el tema de la fertilización asistida? ¿Se vive? ¿Cómo se experimenta? Sí, la verdad es que se vive con mayor exclusión de lo que puede vivir cualquier otra mujer que pueda ser de sectores medios, que a la cual también le cuesta, o a las parejas de sectores medios que también les cuesta acceder a un tratamiento de reproducción asistida, pero obviamente lo viven con mayor grado de desesperación, porque hasta hace muy poco no había cobertura pública. Pensemos que la primera ley es la de la provincia de Buenos Aires, que si bien es un antes y un después y ha significado una gran felicidad para muchas mujeres, particularmente de sectores populares, porque han logrado tener acceso a tratamientos, en este caso homólogos, solo con espermatozoides y óvulos de la misma pareja. Es una ley, si bien restrictiva en este aspecto, porque no admite la posibilidad de que accedan con tratamientos los que se llaman heterólogos, que son los que admiten donación de óvulos o de espermatozoides, por lo menos pueden hacer tratamientos, como les decía antes, con las gametas, como se llama técnicamente, de la propia pareja. Entonces es un antes y un después, pero existen limitaciones, claro, porque los costos, por más que los pague el gobierno de la provincia de Buenos Aires, son altos igual, y los fondos públicos no son ilimitados, con lo cual existen, si bien acceden, existen limitaciones en términos de cuántas mujeres pueden acceder o cuántas parejas pueden acceder a estos tratamientos. Además, la ley es restrictiva porque solo acceden mujeres que estén entre 30 y 40 años. Se privilegia a las que no tengan ningún hijo de la unión, con lo cual, bueno, es restrictiva. Claro. No así la ley nacional. Claro, esta es la ley de la provincia la que estás detallando. Claro, pero la ley, lo que ocurre es que en el caso de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires todavía no ha adherido a la ley nacional. Ah. Solo 6 provincias han adherido a la ley nacional, con lo cual la provincia de Buenos Aires todavía sigue rigiéndose con estos parámetros. Y obviamente aquí el debate que hay es, las leyes habilitan a que las obras sociales, o obligan a que las obras sociales y las empresas prepagas de salud tengan que cubrir los tratamientos, pero eso no sucede. Claro. De hecho, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la ley lo establecía y el gobernador tuvo que sacar un decreto para rectificar exactamente lo mismo que decía la ley, de que las obras sociales con y las prepagas con residencia en la provincia tenían que hacerse cargo de estos tratamientos. Y en relación a esto también un poco va de la mano con esta imposibilidad de mujeres de sectores populares de acceder a estos tratamientos, ¿no? Digamos, de la forma privada y también de la forma pública. Se juega un poco la cuestión de la adopción. ¿Cómo aparece esta opción de adoptar un hijo o una hija con esta imposibilidad de la fertilización y de tener el suyo propio? Lo que pasa es que en esta cuestión los sectores populares no son los padres elegibles para adoptar niños en nuestro país. Con lo cual, las personas de sectores populares sienten una doble exclusión. Si no acceden a la reproducción asistida por el sistema público, no pueden tampoco por vía de la adopción tampoco tener hijos, bueno, se complica muchísimo más la situación. Pero también hay que pensar que las causas que llevan a una u a otra clase social, para decirlo de alguna forma, a la infertilidad, son diversas. En el caso de América Latina, de la Argentina, a diferencia de los países desarrollados, las causas tienen que ver con enfermedades de transmisión sexual mal curadas, abortos hechos en condiciones de precariedad, con lo cual son razones que si hubiera una, si garantizaran los derechos de salud reproductiva, seguramente estos sectores sociales no tendrían los problemas que pueden tener hoy de infertilidad, porque no es que han postergado su maternidad, porque el desarrollo profesional las ha llevado a postergar la maternidad, sino que enfermedades absolutamente curables a tiempo, si tuvieran acceso a sus servicios de salud de calidad en el área reproductiva, la llevaría a tener otra situación. Con lo cual hay que replantearse cuál es la educación en términos de la salud reproductiva y cuáles son los servicios, realmente, cuál es el acceso a los servicios de salud que tienen los sectores populares. Claro, para evitar todas estas causas. Exactamente. Y entonces, ¿cuáles son, según tu experiencia, los relatos que escuchaste, cuál es el camino que eligen, digamos? Si por un lado la adopción tampoco, entonces por un lado, ¿qué es lo que hacen? ¿Postergan, digamos, su posibilidad de ser padres o madres? Más que postergar, no la tienen, ¿no? Claro. No la tienen. Entonces, con lo cual, es un dolor sobrellevar matrimonios donde no hay descendencia. Inclusive uno puede escuchar, y esto tal vez no es característico, por eso es muy importante esta cuestión de lo emocional, puede escuchar que me va a dejar porque no puedo darle un hijo. Claro. Con lo cual ahí vuelve a cruzarse lo que les decía al inicio, esta cuestión de los mandatos. Es la mujer la que debe darle un hijo a ese esposo y un hijo a la sociedad. ¿Sí? Entonces, son toda una serie de imposiciones que recaen sobre la mujer, y cuanto menos desarrollo socioeconómico las acompaña, peores condiciones lo pueden sobrellevar. Y en relación a lo que fue el proceso de militancia para la aprobación de la ley de fertilización asistida, ahí también entraron en juego la cuestión que vos estudiás de lo íntimo, de lo privado, y a la hora de salir a lo público, ¿no? Una cuestión de la vida privada se transforma en reclamo ante el Estado para poder transformarlo en ley. ¿Qué pudiste estudiar de estas cosas? Yo particularmente entrevisté a mujeres que no tenían ningún tipo de militancia en el ámbito público, pero no por una decisión previa, sino porque mi selección fue dando que no resultaran ser militantes. También hay una cuestión que también tiene que ver con que las asociaciones de pacientes, hay algunas que son muy, para decirlo de alguna forma un poco tal vez grosera, promédicas, con lo cual está ausente todos los cuestionamientos que uno puede hacerle a cómo se desarrollan los tratamientos en los cuerpos de las mujeres, y están un poco ausentes también los costos que tienen físicos y emocionales para las mujeres, si bien hacen ayuda y contención, asesoramiento jurídico. Públicamente no es que tienen un discurso preventivo. Claro. Tal vez están más imbuidas de lo que es una ideología promaternalista, para decirlo de alguna forma. Claro, y también aparecen muy fuertes las historias de vida personales, como escuchábamos antes a la conductora de Telefe. Ese ha sido ese ha sido el rasgo característico de la visibilidad de la reproducción, la historia de vida. Pero la historia de vida en términos de una maternidad rosa, no los costos que tiene, claro. Porque los costos sí se pueden medir en términos económicos, pero tal vez es difícil llegar a que estas mujeres puedan realmente decirles a otras mujeres los costos físicos, emocionales, las separaciones que hay en el medio de todos estos procesos, muy desgarradoras, claro. Porque no llegan a ese tan anhelado hijo, hija. Claro. Y familia constituida. Estamos conversando con la doctora Cecilia Estró, politóloga, docente de nuestra facultad, sobre el tema de fertilización asistida. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. De una punta a la otra, atravesá el puente. No te quedes aislado. @ el puente radio. Vivir la realidad. Analizar la realidad. Transformarla. El puente. Es hora de encontrarnos. Continuamos en El Puente, en el programa de hoy, hablando acerca de la fertilización asistida. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a elpuente@sociales.uva.ar. En Facebook también nos encuentran en El Puente Radio, o en Twitter, @elpuenteradio. Ahí se comunican con nosotros y estamos en contacto. Y ahora vamos a hacer una breve entrevista telefónica sobre algo muy interesante, un mariposario. Si quieren saber de qué se trata, quédense escuchando El Puente. Abrimos la puerta del estudio para sumar más voces. Comunicación telefónica en El Puente. Estamos en comunicación telefónica con Eduardo Pérez, de la Asociación Civil Centro Social y Cultural Igualdad y Justicia, del Partido de Moreno. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, ¿cómo andas, Luciana? Bien, todo bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Estamos intrigados aquí en la radio. Queremos saber qué es un mariposario, a qué se le llama, por qué le surgió hacer esto. Mira, un mariposario es un lugar donde el hábitat, recreando, donde crecen las mariposas, se reproducen y, en fin, viven ahí adentro, digamos, vivas. Y se nos ocurrió por una de las participantes, en un momento lo dijo, ¿por qué no crear un mariposario? Porque ella había ido a un lugar donde hay y no pudo entrar a mirar qué era. Y de ahí nos surgió la idea y empezamos a investigar, a llevarlo adelante. Como un lugar donde se crían y se reproducen las mariposas, que son tan lindas y embellecen la naturaleza. Exactamente. Exactamente, esa es la idea, y bueno, ya hemos probado con uno chiquito en miniatura, digamos a escala, con distintas plantas que necesitan las mariposas, y bueno, lo hemos podido llevar adelante, y ahora estamos queriendo hacer realidad uno en grande, para que nos proporcionaría conocer un poquito más de las mariposas, y bueno, la ayuda que necesitamos para el medio ambiente. ¿Y cuál es esa ayuda que tienen las mariposas? ¿Qué beneficio ecológico traen? Y muchos, entre ellos ponerle la polinización, las plantas, aparte al ser animales que necesitan distintas determinadas plantas, es importante para el medio ambiente que nos rodea y que a veces no se cuida lo suficiente, y esa es la idea. Fomentar a través de las mariposas el cuidado del medio ambiente. Eduardo, ¿qué tal? Luciano te saluda. Hola, ¿hay alguna? ¿Cómo estás? ¿Hay alguna experiencia de mariposario en Argentina ya? Sí, tengo entendido que en Temayquén existe un patio de vuelo que se llama, y después en otros lugares, en Misiones, están los mariposarios, y que están muy buenos. Hay chicos que nosotros acá tenemos en la institución, estudian secundario y primario y han ido de visita, y al principio inclusive ellos no entendían que era un mariposario. Cuando fueron a Misiones y lo vieron, dijeron, bueno, esto es lo que vamos a tener nosotros en la escuela. Claro, aquí. Y hablabas un poco del ámbito y de la biodiversidad que se crea en un mariposario. ¿Cuál es el clima que se intenta controlar ahí? Es un clima tropical, ¿no? Mira, al principio sería lo ideal hacer como un jardín de invierno, para tener una idea un poquito más clara, pero en sí, como la idea es más que nada mantener las mariposas autóctonas de la región, no habría tanto problema en tener un clima tropical. Sería lo ideal para poder traer inclusive mariposas de otros lugares, para que la gente pueda conocerlas y pueda ver la cantidad de variedades que hay de mariposas en el mundo. Pero en sí, al principio, si logramos llegar hacia el invernadero y crear un clima tropical, nos encantaría. Pero bueno, aspiramos, aunque sea, poder las mariposas autóctonas de nuestro país, de la zona, y poder recrear las plantas que se han destruido. Y Eduardo, este proyecto está en el marco de la asociación civil que ustedes tienen en el barrio Las Lilas, en el partido de Moreno, en la zona oeste del conurbano bonaerense, ¿no? ¿Quiénes están involucrados en este proyecto? ¿Cuántos jóvenes, adolescentes están participando? Mira, en el proyecto están directamente involucrados. En total hay 28 chicos jóvenes de 14 a 18 que son los que participan del programa a través de la CENAF, ¿no? En nuestro lugar, pero después hay muchos más chiquitos, digamos, de menos de 14 que están participando. O sea, sería más o menos unos 50 o 60 chicos del barrio, el barrio Las Lilas, Moreno 2000, Villa Anita, que están participando en el proyecto. Este proyecto que presentaron, como vos contabas, en la CENAF, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el programa Nuestro Lugar. Así que están pidiendo este apoyo al Ministerio para armar y para llevar adelante este mariposario. Exactamente, sí. El jueves hicimos la presentación formal a la CENAF del proyecto, y y bueno, la idea es esa, buscar un poco de apoyo, ya que, digamos, entre comillas, como es un proyecto ambicioso, es para nosotros. Sí, muy atípico. Bueno. ¿Cómo? Muy atípico, uno no ve mariposarios, ¿no?, comúnmente. Sí, eso, lo que pasa es que nosotros pensamos que a través de esto, de las mariposas, que es un animalito tan frágil y tan bello para la naturaleza, podemos llegar a conocer mucho del medio ambiente, porque más allá del el lugar en sí, el mariposario, también hay todo una enseñar a reciclar cosas, a cuidar el medio ambiente, y es como un poquito más complejo que un mariposario en sí. Claro. La idea es llevar un poquito más adelante. Claro. Te felicitamos, Eduardo, a vos y a toda la gente de la asociación y a los jóvenes que están involucrados en el proyecto. Y mucha suerte también en la presentación con la CENAF. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamar, interesarse. Y bueno, espero que para la próxima sea la inauguración oficial del mariposario, que es un anhelo para todos, para los chicos, para mí. Para personalmente y para todos los chicos del barrio y la gente mayor que participa. A veces nosotros decimos los nenes, los chicos, los jóvenes, y detrás están todos los papás que nos apoyan, que nos ayudan. La comunidad estudiantil de la institución, claro, también están apoyando todo este trabajo. Este trabajo importantísimo que hacen. Gracias, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, nos esperamos pronto para allá, como dije recién, la inauguración del mariposario. Así Esperemos. Es. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un beso. El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades. Nuevos caminos. Un cruce para transformarnos. Bebé, yo vuelvo a ser miel con vos. Algo en las estrellas fue escrito sin preguntarnos a los dos. Y que no hay dos sin tres, y esta chica es un tren, nuestro ángel, nuestro amor. La la la la la la la la la. El poder de darnos satisfacción. Todo lo que haces nos ayuda a mover las montañas y el reloj. Ah, la la la la la la la. Y lo que pasó, pasó. No cambiaría por nada del mundo mi vida. Paso y tú cuentas más. La la la la la la la la la la la la. Mientras escuchábamos ahí a Fito Páez con Rey Sol, seguimos en el puente, programa 190, hablando de la ley 26.862 de reproducción medicalmente asistida. Bienvenido y hoy bienvenidos a los meses. El puente. Construyamos juntos. Esta ley, que tiene tan solo 11 artículos, no tiene una sola regulación sobre la manipulación de embriones. Hay una discusión en el mundo, si uno lo busca, el tema de cuál es la discusión filosófica moral sobre el tratamiento de embriones, se va a dar cuenta que no es un tema menor, es un tema mayor. Y la propia ley de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que hace un tiempo sacó Scioli, prevé la regulación, el control, qué pasa cuando no se utilizan los embriones. Digo, esta ley no dice nada de eso, pero además es una ley tan abierta que nosotros tenemos un presupuesto finito, con lo cual pensamos que no estamos diciendo la verdad, y además... O sea, que no va a haber plata para poder asistir a todos aquellos que pretendan... Es que esta ley no cubre fundamentalmente a los que tienen un diagnóstico de infertilidad. Ni siquiera lo han puesto en esta ley, que es lo que nosotros proponíamos en el dictamen alternativo, sino que cubre a todos, sin distinción ni diferencias, motivo por el cual quienes sufren la enfermedad de la infertilidad no van a ser los que tengan la prioridad para acceder al tratamiento. Digo, tiene enormes conflictos la ley, lo dijo una de nuestras diputadas, no tiene sanciones, no tiene multas para aquellos que realicen prácticas inadecuadas. Y deja aquellos prestadores. Aquellos prestadores, por supuesto. Y además puede perjudicar a los que menos tienen, por esta cuestión de que cualquiera puede acceder sin haber determinado que los que deberían acceder son los que realmente tienen este problema, esta enfermedad de la infertilidad. El puente. Es hora de encontrarnos. Ahí escuchamos en el audio a Paula Bertol, ex legisladora por el PRO, y su argumento en parte por el cual se abstuvo de votar la ley nacional en el año de la aprobación. Algunas críticas de Paula Bertol en relación a esta ley de fertilización asistida que estamos discutiendo hoy con la profesora Cecilia Stroy en el puente. ¿Qué opinión te merece estas cuestiones que decía la diputada? Y en relación a que ella decía, bueno, esto de la manipulación de embriones primero y después que puede perjudicar a los que menos tienen porque no hay que demostrar el tema de la infertilidad. ¿Cómo es? ¿Es así? ¿Cómo...? No, la verdad es que varios errores. Sí. Como primera cuestión, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires se regula la cuestión de los embriones, no, porque en la provincia de Buenos Aires está absolutamente, fue dejado de lado la cuestión de los embriones e incluso la posibilidad de tratamientos heterólogos, con lo cual... Como lo explicabas antes. Es sí. Otra ley, hablará de la ley de algún otro país, pero no en la provincia de Buenos Aires. Tampoco tiene que ver esta cuestión de enfermedad o no, porque especialmente eso es lo que sería un factor para discriminar cuando la legislación nacional y la legislación internacional dice que por ninguna razón uno puede discriminar para el acceso al derecho a la salud, que es universal, y también está demostrado científicamente que no es una cuestión de infertilidad, no es una enfermedad de la infertilidad. Digamos, ya se ha superado esa etapa restringiendo la infertilidad o denominándola como una enfermedad, ¿sí? ¿Qué hacemos con las personas que no se puede comprobar cuál es el motivo por el cual no puede reproducirse? ¿Los excluimos? ¿Quién es el que va a determinarlo? Con lo cual, tampoco podemos establecerlo. Y después, una cuestión que me parece también muy que es errónea, esta cuestión de pensar que todo se puede establecer en una misma ley. Si la ley habla del acceso médico a los tratamientos de reproducción asistida, las cuestiones de los embriones necesitará una ley específica en la cual poder abordarla. Claro. Es como pedir que en una ley se abarquen todos los temas. Bueno. Si se hubiera procedido, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, es altamente probable que, o por lo menos es lo que creo, ¿por qué salió? Porque se evitaron todos los temas que eran conflictivos, porque si no, no hubiera salido una ley de reproducción asistida. De la misma forma que si uno antepone la cuestión de los embriones, donde a priori ya sabe que no se va a poner de acuerdo, porque no hay manera de encontrar un punto de consenso entre posiciones religiosas y posiciones cientificistas, con lo cual es no garantizarle el derecho a ninguno, no a los más pobres, a ninguno, con lo cual también es una argumentación falaz. La ley de la que estamos hablando es la 26.862, la ley nacional aprobada en junio del 2013, y garantiza o establece algunas cuestiones. ¿Puedes darnos una mínima definición de qué es lo que establece, qué es lo que garantiza? Lo que garantiza la ley, que es un paso adelante es el acceso a los tratamientos. A 4 tratamientos de baja complejidad por año y 3 tratamientos de alta complejidad, con un intervalo de 3 meses cada uno, ¿sí? A todos los argentinos, la ley solo va a cubrir aquellos, o el sistema público solo está obligado a cubrir a aquellos que no tengan ningún tipo de cobertura, con el cual el Estado solo cubre a los que no tienen ningún tipo de cobertura. Y las obras sociales, y las instituciones pegadas, y todas las instituciones, porque hubo una diferencia entre la descripción de algunas entidades en la ley, luego se subsanó en parte con el decreto reglamentario, con lo cual, bueno, todas las instituciones de salud tienen que brindar este acceso. Y no solo a los tratamientos, sino a los tratamientos de apoyo, que pueden ser tratamientos psicológicos, e incluso lo que tenga que ver con la guarda de esperma y de óvulos, y también de embriones, ¿sí? O de tejidos reproductivos, o espermas y embriones, en menores que por alguna cuestión de salud vean limitada en el futuro su capacidad reproductiva, digamos. Caso, cualquier persona que esté expuesta a tratamientos oncológicos. Claro. ¿Sí? Con lo cual puede preservar su posibilidad de reproducción futura. Ahora, lo que sí es verdad es que se necesita un financiamiento cuantioso para que pueda acceder la población pasible de cobertura a estos tratamientos. Eso es verdad. En la provincia de Buenos Aires, siendo bastante más restrictiva la ley, eso está costando mucho poder garantizarlo. De hecho, en la prensa se han salido notas de suspensión de tratamientos de alta complejidad. Particularmente también yo lo he recolectado en las entrevistas, el acceso a la alta complejidad, son muchos el tiempo de espera, o el acceso a cualquier tipo de diagnósticos o cualquier tipo de estudios médicos, digamos, es bastante limitado. ¿Cómo se está aplicando la ley? Si bien el sector público, los hospitales públicos, se deberían garantizar de forma gratuita y también las prepagas deberían cubrirlo. Exactamente. Los tratamientos, la medicación y todas las cuestiones que sean complementarias a llevar adelante estos tratamientos, que puede ser tratamientos psicológicos. Estamos hablando con la profesora Cecilia Estró sobre la Ley Nacional de Fertilización Asistida, la 26.862. Nos está dando un poco más de detalle y después queremos preguntarle algunas otras cuestiones. Unimos pensamientos, experiencias y voces. Sumate y cruza con nosotros el puente. A la Ley Nacional de Fertilización Asistida, dice que hay que ser mayor de edad para poder acceder a esta prestación, a esta cobertura de los tratamientos, pero no tiene una edad límite, ¿no? ¿O sí? No. Eso también es una cuestión que mejora la ley, tanto la de la provincia de Buenos Aires como la de la provincia de Santa Cruz, que tienen establecido un rango de edad. Incluso hay fallos en la provincia de Buenos Aires que hablan de la inconstitucionalidad, de la restricción de este derecho. Con lo cual, bueno, es un avance que la ley nacional no establezca ningún tipo de rango de edad, y también es un avance que no tenga ningún tipo de esté garantizado tanto para parejas heterosexuales como homosexuales como para mujeres solas, digamos. En ese sentido no tiene ningún tipo de restricción. Tal vez cuando uno escucha algún tipo de crítica, bueno, sean estas cuestiones las que realmente les lleva a oponerse. Cuando escuchamos antes la de Paula Bertol, por ejemplo, que criticaba que al no tener un certificado de infertilidad, entonces puede darle prioridad a personas que podrían llegar a, ¿no? Imagínate que si vos pedís un certificado de que te declaren enfermo una pareja homosexual, ¿por qué va a necesitar un certificado? ¿Cuál es ahí la enfermedad? No es ninguna. Claro. Entonces, por esa vía, nada más que elegantemente requiriendo el certificado de enfermedad quieren excluir porque socialmente no pueden sostener que realmente lo que están en contra es a que las parejas que no sean heterosexuales tengan hijos. Claro. Esto está también en juego en estos prejuicios que aparecen en todas estas cuestiones, ¿no? Y ponen en juego, bueno, la cuestión económica o que no todos van a poder acceder y por eso no hay tampoco inversión o bastante. Ella decía eso, ¿no? Como que no hay un cuantioso financiamiento para que todos puedan acceder. Claro, nadie niega que se necesitan cuantiosas sumas para que se pueda acceder a estos tratamientos. Pero lo que es verdad es que no hay que circunscribir el problema de la reproducción asistida, como yo lo dije antes, a tratamientos costosos. Hay que entenderla integralmente dentro de lo que es la salud reproductiva y que la población, como se está haciendo desde hace unos años, bueno, tenga formación en preservar su capacidad reproductiva y que las mujeres cuiden su salud sexual y reproductiva desde el inicio de su vida y tengan conciencia de cuáles son las consecuencias de tener determinados comportamientos a la hora de decidir tener hijos, postergarlos, cuidarse en su reproducción, tomar los anticonceptivos necesarios, hacerse los controles anuales que correspondan, porque todo eso hace a la salud reproductiva. Claro. Si uno no se hace los tratamientos anualmente, es altamente probable que si tiene enfermedades no curables, que pueden ser curables en su momento, si las posterga, luego va a tener consecuencias a nivel, por ejemplo, de las trompas. Claro. Bien claro el tema de la salud reproductiva y la necesidad de poder atenderla y cuidarla. Y para ir terminando, que nos quedan pocos minutos, algunas reflexiones acerca de lo que vos estudiás, que es la cuestión de lo público y de lo privado que estábamos hablando en el bloque anterior. Sí, lo que quería retomar en esta cuestión es que, más allá de que existen grupos que, para decirlo de alguna forma, militan en pro de la adquisición de nuevos derechos, también hay que reconocer que tal vez esto nos tiene que interpelar como sociedad en términos de que no se habla tan fácilmente ni de la sexualidad ni de las dificultades para tener hijos en términos sociales. Y tal vez no hay que ser tan liviano a la hora de pensar que cualquiera libremente sale y le comenta a las personas que no puede tener un hijo. Porque esto es un tema doloroso, es un tema que trae muchos conflictos al interior de las parejas. Está en juego la masculinidad y la feminidad, el rol si es una buena mujer o una mala mujer, si cumple con el mandato de ser una buena esposa, cómo va a ser buena esposa si no puede ser madre. Con lo cual me parece que tal vez habría que poner un punto de reflexión, ¿no?, en esta cuestión de que todas las mujeres deben ser madres o incluso de que la única forma para ser madre es que tener hijos biológicos, ¿sí? Claro. Con lo cual, bueno, la adopción tampoco es un tema sencillo, aunque tiene muchísimos años, más años. Cualquiera puede conocer historias en donde se oculta. Bueno, de la misma forma se oculta que uno tiene dificultades reproductivas, se oculta que uno ha hecho un tratamiento, se oculta tal vez que fue producto de semen donado, fue producto de óvulos donados, porque cómo decirle que yo no soy la madre, yo no soy el padre, hay otra madre dando vuelta, hay otro padre dando vuelta, son cuestiones que no están resueltas, con lo cual esas parejas frente a sus hijos, ¿sí?, no saben cómo manejar, no son cuestiones donde en términos sociales haya tanta apertura y tanta comprensión, claro, para con esas parejas. Falta un camino largo por recorrer y también la presión que hay en las familias, con los abuelos, con los suegros. Bueno, ahora que se casaron, ¿cuándo van a tener el hijo, no? Y por ahí es una cuestión íntima que están hablando y hay problemas detrás, ¿no? Exactamente. Así que gracias por ayudarnos a pensar, Cecilia. Muchas gracias por invitarme. Participá. Compartí. El puente @sociales.uva.ar. Llegamos al final del puente